entrar en calor, para más calor todavía. Estamos más para una calle libre que para un acto formal, pero la democracia es así. Siempre nos impone este 10 de diciembre, afortunadamente, podamos disfrutar de esta vida democrática. Hoy, una vez más, por supuesto, estoy en este espacio, en este lugar. Un día como hoy también, nos convocamos en este lugar para asumir una responsabilidad enorme, la más enorme de mi vida, la más trascendente, que conocía de qué se trataba, que sabía lo que me iba a enfrentar, pero que me generaba mucha incertidumbre. Las dudas propias de cualquier ser humano que está preparado para los desafíos, pero que siempre puede imaginar que algo puede suceder y no estar a la altura de las circunstancias. Comenzamos a transitar así, un gobierno de cuatro años, nos pusimos el overol, como lo dijimos hace un momento, simbólicamente, empezamos a caminar, y cada vez que transcurría el año 2016, lo hacíamos en forma más intensa. Y no dejamos de descansar, no dejamos para descansar ni un solo día. Empezamos a transitar una etapa de gestión de gobierno que se caracterizó por mucha gestión. Gestión en el orden nacional, en el orden provincial, sabiendo que había posibilidad de dar respuestas. Que si no lo logramos, había mucha responsabilidad de nuestra parte. Nos habían elegido para trabajar y para hacerlo intensamente. Es el honor más grande que puede tener un ciudadano de un pueblo, de una comunidad, ser elegido intendente, representarlos a todos los ciudadanos de un pueblo, a los que decidieron acompañarlos y a los que no decidieron también. Porque en definitiva, elegir es una circunstancia. Y cuando nos toca representar, lo tenemos que hacer para todos y de la mejor manera posible. Sabíamos que esa responsabilidad nos obligaba a trabajar de la manera que lo hicimos, sin descanso. Y atravesamos un montón de circunstancias, algunas muy felices, algunas que realmente guardamos en el corazón para siempre, pero algunas muy duras y muy tristes, como son las pérdidas humanas. Algunas que tuvieron que ver con la justicia, otras que tuvieron que ver con el trabajo. Perdimos compañeros de trabajo. Tal vez son los dolores más profundos que nos quedan, los que nos desgarran para siempre de la gestión pública. A veces sentimos un grado de responsabilidad de cada uno de los hechos que suceden en el pueblo, más allá de los límites que la institucionalidad nos compete. Nunca nos quisimos extraer de las responsabilidades de la salud, de la educación, de la justicia. Y por supuesto que asumimos la responsabilidad plena de aquellas cuestiones que nos competen como gestión pública. Cuando asumimos la responsabilidad, pensamos y sabíamos lo que queríamos hacer. Pero no solamente lo dijimos, lo escribimos. Porque firmamos un contrato social con nuestro pueblo, a través de una plataforma política. Y hoy, afortunadamente, después de 4 años, podemos decir y afirmar que ese compromiso fue cumplido casi en un 100%, y que en algunos casos superamos el porcentaje, porque hicimos cosas que ni siquiera estaban previstas, porque tuvimos el apoyo y el acompañamiento tanto del gobierno nacional y provincial, quien quiero agradecer una vez más, como le hice durante estos 4 años de gestión. Soy un agradecido de la vida, y estos 4 años que me tocó vivir es parte de mi vida, tal vez de la más rica de las etapas de mi vida que me tocó afrontar. Y cuando cada uno de los responsables de áreas de otros niveles me abrían la puerta, me escuchaban y accedían a algún pedido del municipio, no era una satisfacción personal, era poder conseguir algo para mi pueblo, para cada uno de los habitantes de mi pueblo. Ahí trabajamos para dar respuesta a problemas que eran importantes y trascendentes para la comunidad, que eran difíciles de alcanzar, que eran imposibles de hacerlo con recursos propios. Cuando iniciamos la gestión, nos impusimos 2 o 3 objetivos de la obra pública que tal vez eran casi difíciles de alcanzar, pero nos imaginamos que teníamos que trabajar por ello. Lo dijimos en este mismo lugar. Vamos a trabajar para dar respuesta al problema de la inundación del barrio 31 de julio. Ese 9 de agosto, cuando nos tocó afrontar esos pasos, no pudimos festejar por la tremenda situación que estaban atravesando sus vecinos. Vamos a trabajar para dar respuesta al colector que ya nos hemos olvidado de la calle Paranza, que estaba atravesando un problema difícil, duro, que era una inversión importante, en aquel momento fue de 6 millones de pesos, seguramente equiparable a 20, 30 millones de pesos en el día de hoy. Vamos a trabajar por una plaza que cuando era joven, cuando era niño, tenía una imagen agradable y que había que tratar de invertir recursos, como la Plaza Rael. Todas esas propuestas que fueron, de alguna manera, lineamientos generales, que no excluían a otras cosas, que tal vez inclusive podíamos no concretarlas. Eran metas que nos poníamos. Para ese lado queremos avanzar. Y por supuesto que nos propusimos objetivos claros, de prestar buenos servicios. Y no fue una tarea fácil. Tal vez fue la tarea más difícil que nos tocó atravesar los dos primeros años de la gestión. Porque sabíamos que los servicios que estábamos prestando no los hacíamos de la manera adecuada. Sin embargo, no bajamos los brazos. Y hoy podemos decir que tenemos mejores servicios que cuando iniciamos la gestión y que cuando transitamos los dos primeros años de gestión. Porque pusimos recursos, porque invertimos para adentro, porque intentamos de alguna manera planificar y organizar cada uno de ellos. Hoy se recoge mejor la basura, se mantiene mejor los espacios verdes, se presta mejor el servicio de cloacas, a pesar que no tengamos la planta como corresponda, se presta mejor los servicios de agua corriente, se presta mejor la poda. Cada uno de esos pasos que fuimos dando fueron trascendentes en la vida de la gestión pública. Yo no me he visto solamente con la obra pública. La obra pública forma parte de esos servicios, de esas garantías, de alguna manera, calidad de vida que hay que darle a los vecinos, pero con la obra pública no alcanza. Y trabajamos en lo social, tratar de abordar las problemáticas del ser humano. Desarrollo humano no es desarrollo humano de hace 20, 30 años atrás, cuando nos tocó compartir con Ferro y la Secretaría de Obras Públicas. Hoy desarrollo humano es otra problemática. Seguramente a Goro le tocó atravesar situaciones parecidas, y cada vez que pasa el tiempo, se suman problemáticas diferentes. Y hoy desarrollo humano implica que una gestión de gobierno tenga que tener más de un funcionario dedicado para dar respuestas, y a veces para contener, para consolar, para mitigar parte del dolor que no tiene solución, que no es una solución inmediata, no es una chapa, no es un alimento, son situaciones que tienen que ver con el ser mismo, con el humano, tratando de dar respuesta a esas cuestiones vinculadas con el género, con la violencia, con la convivencia en la vida pública, pero fundamentalmente dentro de los hogares. Trabajamos para dar oportunidades y pusimos énfasis en una secretaría que la gestión municipal no tenía de la manera que queríamos desarrollar, que fue desarrollo local. Entendíamos que parte de la felicidad de nuestro pueblo pasa por el trabajo y las oportunidades. No pasa por una cuadra de pavimento más o menos. Por supuesto que si la podemos hacer, la vamos a hacer. No guardamos plata, no tenemos un banco municipal. Pero a veces las necesidades pasan por otro lado. Y el trabajo es la principal demanda que tienen nuestras comunidades. Tal vez los dos primeros años estábamos distraídos con la intensidad de la dimensión y la dimensión de las obras que teníamos posibilidad de conseguir en Saladillo. Pero el 2018 nos pegó un cachetazo a todos y más aún a quien habla. Nos hizo ver la realidad, nos hizo empezar a entender que había que potenciar mucho más todavía lo que veníamos haciendo, imaginando del área de desarrollo local como mirada de futuro. No me cabe la menor duda que en esa área seguiremos poniendo el énfasis que tenemos que poner, sin minimizar el resto de las áreas, entendiendo que el crecimiento de nuestro pueblo tiene que ver con las pymes, tiene que ver con el desarrollo de las pequeñas y medianas industrias que nos caracterizan a Saladillo, de los emprendedores, tiene que ver con las economías regionales que de alguna manera son la fuente especial de financiamiento y de crecimiento de nuestro pueblo. Trabajamos para tener turismo en Saladillo, algo que parecía impensado hace un tiempo atrás, Pero sin embargo decimos, sobre este tema hay que trabajar. Sobre este tema no tenemos que jugar. Y así lo hicimos, entendiendo que desde esa área hay mucho por hacer, que no hemos hecho ni siquiera el 5% de todo lo que Saladillo puede mostrar. Mostrar turismo es mostrar nuestro pueblo. Y mostrar nuestro pueblo es mostrar y generar oportunidades para que más de un inversor venga a radicarse a Saladillo. No se viene a radicar ninguna industria por decreto. Es vender nuestro pueblo, las condiciones, la calidad humana, las condiciones de vida, nuestro teatro, nuestro museo, nuestras cosas que podemos mostrar, nuestra plaza donde hoy estamos acá, cada una de nuestros grandes inventores, nuestras personalidades, el Vasco, Pirincho, cada uno de ellos puede ser referente histórico y turístico de nuestro pueblo. Abordamos también tareas diferentes en otras áreas. Pusimos énfasis en la inversión interna, como lo dijimos del primer día. Había que trabajar para recuperar equipamiento municipal. No atravesamos momentos fáciles para comprar y adquirir el equipamiento nuevo como hubiésemos deseado. Y era necesario invertir y mucho hacia adentro. Nuestra red vial requería buenos equipamientos y trabajamos para lograrlo. Y tuvimos la satisfacción en este último tramo de la campaña de poder reunirnos con productores de distintos lugares del partido de Saladillo, fundamentalmente del extremo, de los que son los que están cerca de la parte limítrofe de nuestro partido. Y cada uno de ellos nos elogiaba los caminos, comparándolo con otros partidos que nos rodean. Eso no fue un fruto de la casualidad, fue fruto del esfuerzo y la inversión interna que tuvimos que llevar adelante para lograrlo. Cuando dijimos la Plaza Rael, era simbólica. Intervenimos 14 plazas, 14 espacios públicos. Y nos faltan mucho más todavía. Pero en 4 años lo hicimos. Y esa intervención tiene que ver con garantizar también el encuentro de los saladillenses. Tratar de que esos espacios sean los lugares de encuentro. Como lo es nuestra plaza, cada uno de esos espacios que nos rodean. Garantizándolo para siempre. No ocupándolo con edificios, tratando de que esos espacios sean el lugar de distracción, de deporte, la práctica del deporte y fundamentalmente el encuentro. Trabajamos intensamente por nuestra localidad del interior. Desde el primer día les dijimos a cada una de esas localidades: no hay ningún intendente iluminado que haga por ustedes lo que tienen que hacer ustedes. Y se convencieron. No esperaron más el mensaje del intendente diciendo: acá hay que hacer esto. Cada uno tomó la decisión, en algunos casos a través del consenso y de las instituciones, para hacer lo que teníamos que hacer. Si en algunos casos había que hacer una obra, trabajamos en eso. Si había que ampliar la biblioteca, la hacíamos. Si había que hacer un pavimento específico, lo hacíamos. Se ponían de acuerdo con el delegado de cada una de las localidades del interior. Ese trabajo nos dio su fruto. Cuando iniciamos esta gestión, solo una de las localidades del interior tenía una fiesta que lo identificaba, que era la Expo Vivero de Cazón. A poco camino, a poco andar, el primer año ya, apareció la Oxidada en Toledo. Ese mismo año apareció la Fiesta de la Traición en Polvareda. Este último año pudimos lograr justamente la Fiesta del Pollo, o Listo del Pollo, que fue la última fiesta que pudimos consensuar con cada una de las instituciones del carril. Cada localidad empieza a tener su propia identidad y empieza a crecer porque ellos mismos se pusieron al frente del desarrollo de su localidad. No los vamos a dejar a pie, todo lo contrario. El apoyo, el respaldo, el esfuerzo y los recursos que esa localidad se merece las vamos a seguir aportando como corresponde. Para eso son los recursos que manejamos. Había un sector de nuestro partido que estaba latente la necesidad de crecer, que estaba ahí, que lo mirábamos, que cada tanto lo visitábamos, y más de una oportunidad que nos daba lástima ver cómo se atravesaba la vida en ese lugar. Y empezamos a preocuparnos por ellos. La primera mano nos lo dio el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nos dio un hábitat y ahí invertimos. Saladillo Norte era el primer objetivo. Con ese hábitat empezamos a darle dignidad Las primeras visitas que hicimos con Viviana, recuerdo que a veces ni siquiera se acercaban a saludarnos, porque estaban con bronca, porque creían que veníamos a no ayudarlos, que no le íbamos a dar una mano. Cada visita que hacemos hoy es el encuentro, es el abrazo, porque entienden que no los invadimos, que le estamos dando oportunidades. Primer hábitat. El año pasado, en pleno año de crisis, el gobierno de la provincia nos habilitó otro hábitat. Y ahora para pensar mucho más allá todavía, para generar un loteo, para imaginar que esa localidad de Saladillo Norte tiene mucho más futuro de lo que tenía hace un tiempo atrás. Y nos animamos este año, lo propusimos este cuerpo, y en forma unánime, el 25 de mayo lo propusimos. Entendíamos que Saladillo Norte ya tiene los pantalones largos para ser localidad. Y a partir de hoy, habrá un delegado. Tal vez no sea el que la comunidad quiere, tal vez no sea el que el ideal, tal vez no sea, como se lo dije más de una reunión. Nunca prometí que los delegados se iban a elegir. Lo que sí le prometí a ese pueblo y a esa localidad, que nos vamos a preocupar para que sigan teniendo y recuperando la dignidad que se merecen. Ese delegado no es la fuente, la solución de todos los problemas. Se lo digo a cada localidad y se lo he dicho específicamente a ellos. No pongan toda la confianza y el depósito solamente en la condición del delegado. El delegado se puede equivocar como se puede equivocar un intendente. Pero el delegado será el instrumento principal, la herramienta principal que ustedes van a tener para vincularse con cada una de las áreas, con cada una de las instituciones que de alguna manera reglamentan y de alguna manera nos permiten tener mayor dignidad, en este caso en las localidades de Saladillo Norte. Estos y muchos otros son los caminos que hemos elegido. Cuando decimos que hemos invertido para adentro, por supuesto que cuando fuimos a plantear el tema del hábitat de la 31 y pensábamos que el problema solamente era el agua o la pluvial, nos ofrecieron mucho más y nos permitieron contar con las cloacas, con el colector cloacal, una obra millonaria, imposible de imaginar con recursos municipales, que no solamente resuelve el problema de la 31, que resuelve los problemas de muchos de los barrios que estaban teniendo inconvenientes durante mucho tiempo. Todo ese sector, toda esa zona de Saladillo, a partir de la avenida Sanguinetti hacia el lado de Cazón, hasta Buteler, toda esa zona muy poblada, hoy de alguna manera desagua el colector que beneficia al barrio de la 31. Y también nos dieron el gas. Y también nos dieron el cordón cuneta. Tuvimos que aportar, a raíz de la crisis del año pasado, algún recurso para poder hacer la mejora del barrio. El barrio sufrió a pesar de que logramos mejorar. Y hoy es hora de pedir disculpas. Seguramente lo podríamos haber atenuado. Seguramente podrían haber sufrido menos. Y reconozco como intendente, reconozco también por mi formación de ingeniero que podríamos haber evitado más de un dolor de cabeza. Pero no lo hicimos, y como no lo hicimos, hoy pido disculpas al pueblo y especialmente al barrio de la 31. Quise dejarle lo mejor y ahí está. Lo importante es que ya lo están disfrutando y seguramente lo van a seguir disfrutando cada vez más. Cuando fuimos por la Plaza Raed, nos ofrecieron mucho más. Nos ofrecieron dignificar a las 96 viviendas y a todo el entorno de las 96 viviendas. Y eso se logró. Y hoy el barrio tiene dignidad. El barrio se presenta como un barrio más de los tantos barrios dignos para vivir en Saladillo. Pero también nos arriesgamos, porque a veces en la función pública podemos jugar de cómodos. Y decir, bueno, esto nos va a hacer pagar un costo importante. Y sin embargo dijimos, no, por esto también vamos. Y fue por la reforma del casco histórico, donde hoy estamos disfrutando, donde cada tanto se pueden realizar exposiciones de diferentes tipos, eventos de toda naturaleza, donde las instituciones pueden de alguna manera adquirir recursos con el apoyo de la comunidad. Y cuando tomamos la decisión de hacerlo, por supuesto que también fue duro. y fue un planteo que tuvimos con nuestros comerciantes de la zona. Aquí también tengo que pedir disculpas si no lo hicimos de la manera que ellos imaginaban que podíamos hacerlo. Seguramente, en este caso en particular, la previa fue mucho más dura que la propia obra en sí misma. Porque la previa significaba imaginar qué cosa rara íbamos a hacer en la plaza que pudiera afectar parte de la actividad comercial, parte del desarrollo económico. En un año tremendamente difícil, complicado, que sabíamos que si perjudicamos un mes o dos, tal vez corrían riesgo de mantenerse la fuente laboral. Sin embargo, la obra se concretó, no perdimos esos recursos, que eran finitos, porque esos 30 y pico millones de pesos, si no lo ligabas a ladrillo, si no lo recibías a ladrillo, seguramente podían ir a otros municipios del país. Hace poquitos días tuvimos la alegría, la satisfacción, que a veces reconforta parte del alma, de haber recibido un reconocimiento por parte de Nación, un tercer premio por la obra, por el proyecto, por el diseño, por la accesibilidad que representa esta obra para todos los aladicenses. A veces me hace sentir feliz cuando escucho a alguien no vidente decir que por primera vez pudo recorrer la plaza sin la ayuda de nadie. Porque esas pequeñas baldositas con esas vainillas tienen que ver con eso. Una inversión tal vez no tan trascendente, pero que dio accesibilidad plena a nuestra plaza. Estar en un semáforo y poder tocar y escuchar el ruido para saber cuándo podemos cruzar. Tener el lenguaje de seña para los no videntes en cada una de las esquinas y saber en qué esquina estamos parados. Tener la accesibilidad con el lenguaje de seña como lo hicimos hace pocos días. Y permitir que la plaza sea para todos, para los grandes, para la familia, para los jóvenes. Con esto que hemos inaugurado días pasados vinculado con la estación solar sustentable, que nos permite tener cargadores solares y termosolar, que tal vez también sea simbólico, entendiendo que para este lado vamos. Este es el Saladillo que queremos no solamente alrededor de la plaza, que ojalá lo podamos potenciar en cada una de las plazas, en cada uno de los espacios verdes, en cada una de las avenidas. La demarcación horizontal que hicimos es el primer paso sabiendo que había que invertir en seguridad vial. Y es una señal. Por supuesto, no pudimos hacer todo lo que teníamos que hacer, pero es el camino por el cual queremos caminar, queremos avanzar y recorrer. La verdad que en estos 4 años hemos abordado todas las problemáticas. No nos ha quedado ninguna por hacer. Hemos atravesado situaciones de todo tipo, como lo decíamos. De las más felices, cuando recibíamos un reconocimiento y un premio, como por ejemplo, cuando nos premiaron por el equilibrio de nuestras cuentas, de nuestros números, de los gastos que llevamos adelante. Pero hemos vivido situaciones tristes y duras, como recién decíamos. Y nos han atravesado también situaciones difíciles del tiempo, como tenido sequías extremas. Hemos atravesado también momentos de mucha lluvia, que permitió inclusive inaugurar la obra de la 31, como fue en noviembre del año pasado, con 250 milímetros en 15 horas, una lluvia récord. Hemos tenido temporales de viento que no solamente deterioró viviendas y muchas de vecinos aladillos del carril en 2 oportunidades, sino también edificios propios del municipio. Pero de eso se trata. La pasión que genera la gestión pública es porque estas cosas suceden. Porque uno está durmiendo y descansando un sábado, creyendo que le pertenece hacerlo, y tal vez a las 2 o 3 de la mañana te llaman para decirte y darte la peor de la noticia. Y ahí es donde uno surge, donde surge justamente la necesidad, la ansiedad, para tratar de ver cómo resolver y cómo atenuar esos golpes duros que nos tocan afrontar. Este camino que hemos iniciado lo quiero comparar con una escalera de 2 tramos.